Melodic Death Metal. Bienvenidos a la tercera emisión del podcast GHM. Estamos aquí con nuestro invitado de hoy. Espero que se quede ya para los otros podcasts. Este es Gary, arroba Gary B. Cooler en Twitter si lo quieren seguir. Hola, mucho gusto. Un placer estar aquí. Hoy vamos a estar hablando del Melodic Death Metal. Un género bastante chingón en el metal. Si nos quieres platicar un poco del death metal, Gary, por favor. Pues bueno, miren, el melodic death metal, como su nombre lo dice, está derivado del death metal. Este empezó en Gothenburg, Suecia, como en los años 90, 91. Principalmente fue formado por tres bandas: In Flames, Dark Tranquility y At the Gates. Esas bandas, todos los integrantes eran un grupo de amigos. Escuchaban la misma música, tenían mismos intereses y decidieron crear un estilo nuevo de metal. Ahorita lo que estamos escuchando es In Flames, la canción Bullet Ride. Muy buena rola, ya como ya escucharon, una de las bandas principales del melodic death metal. Ya saben que el metal tiene muchos subgéneros y dentro de los subgéneros hay más subgéneros, como por ejemplo el melodic death metal. Hoy vamos a estar poniendo unas canciones de varias bandas. Vamos a poner a Kenemy, vamos a poner más de In Flames. Les voy a poner The Agonist. Sí, ¿por qué no? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pondremos? No sé, algo de los tres grupos importantes, ¿no? Algo de At the Gates. At the Gates. Y pues de Dark Tranquility. Pues bueno, empezamos con esta tercera transmisión. Los dejamos con esta primera canción de la transmisión. Se llama The Twisted Wall de Dark Tranquility. Yeah. Aprovechando que estamos hablando de Dark Tranquility, les voy a contar un poco de esa banda. Son originarios de Gothenburg, Suecia. Como ya dijimos, es el cenit del melodic death metal. Se formaron en 1991. Y en el 1993 sacaron su primer disco, Sky Dancer. Y actualmente están entrando al estudio para grabar su noveno disco, que aún no tiene título. También les tengo unas noticias de Dark Tranquility. Van a sacar un DVD, el cual va a salir, según me parece, el próximo mes de septiembre. Este DVD se va a llamar Where Dead Is Most Alive, que es el título de una de sus canciones. Y me acabo de confundir. Estará disponible el 26 de octubre en Europa y el 17 de noviembre en Estados Unidos. Va a contener dos DVDs y dos CDs. Y va a tener el concierto que ellos interpretaron en Milán, Italia, el 31 de octubre del 2008. Tuvieron un invitado especial en ese DVD, la vocalista de Theater of Tragedy, Nell Sigland, que cantó en la canción de The Mundane and the Magic, y esa canción nunca la habían tocado en vivo, y también interpretando la canción de Insanity's Crescendo. Pero Gary, explícanos por favor, ¿de qué se trata el Melodic Death Metal? Bueno, el Melodic Death Metal es un estilo de Death Metal al cual se le agregan melodías y armonías más marcadas, lo cual lo hace más agradable al oído. Y también contiene una presencia considerable de teclados, guitarras acústicas y voces limpias. Bueno, estas son las bases del Melodic Death Metal. Pero gracias a su gran apogeo en los 90s, se expandió a todos los países nórdicos, dando el surgimiento de muchas bandas que fueron cambiando el estilo poco a poco hasta llegar al estilo actual, que ya es un poco más melódico y menos death metal que al principio. Y gracias a eso han podido expandirse hasta muchos lugares de Norteamérica, principalmente Canadá y unas pocas bandas de Estados Unidos. Y los dejamos con una banda de Canadá, ellos se llaman The Agonist, uno de los principales exponentes del melodic death metal americano. Ellos tienen un estilo muy diferente, ya que los vocales están hechos por Alisa Whiteglues. Es una chava que sabe combinar muy bien lo gutural con lo limpio. Y los dejamos con esta, una de sus mejores canciones, Business Suits and Combat Boots. Does history guide you, or do you set out to change it? Yeah! ha llegado la hora de despedirnos. Queremos pedirles un favor. Por favor, apoyen este género, el Melodic Death Metal, porque le ha costado muchísimo trabajo llegar aquí a México, ya que su principal lugar es Europa. Y pues quisiéramos pedirles que compren discos de bandas de Melodic Death Metal, si les gustan, o sea, no tienen que comprarlos a huevo, pero estaría chingón. No compren gringos, por favor no compren discos de bandas gringas, porque tienden a degenerar todo tipo de música, lo degeneran los gringos. Compren discos, no vayan a piratear ni torrenten, ya los conozco a ustedes. Nos vemos la próxima semana, los dejamos con esto de calma. Soy Eric-Barbarian. Soy Gary, @GaryBeCooler. Y nos escuchamos la próxima semana. Sigan con el Merol.